las horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú! Lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. De la luz. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes de Con la Casa en la Mochila. Hoy tanto mi compañera Rosalía, que está aquí acompañándome en el estudio. Buenas tardes, Rosalía. Hola, Javi. Un gusto, como siempre, saludarte, y un saludo también para toda la gente que nos escucha. Como este humilde servidor que os habla, vamos a hablar hoy de lo social y de lo comunitario con mayúsculas. ¿Y qué mejor para hablar de lo social y de lo comunitario con mayúsculas que a una persona que encarna precisamente eso, como es Pilar Monzón, que es técnica de la REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria en Aragón? Buenas tardes, Pilar. Hola, muy buenas tardes y encantada de estar aquí con vosotras, con vosotros, y de escuchar y de ser escuchada, ¿no? Por ahí, por todas las gentes bonitas que hay por ahí. Sin duda, el placer además es mutuo y te agradecemos tu compañía en este nuestro programa. Pilar, yo lo primero que quería preguntarte es qué objetivos tiene la REAS, la red de Economía Alternativa Solidaria, y cuántas asociaciones, entidades y empresas de economía social forman parte de ella aquí en Aragón. Bueno, pues me gustaría hacer un poco de historia, porque al final la REAS Aragón es también un poco la historia de las REAS de todos los territorios, ¿no?, que hay en más sitios. Y al final nace REAS hace 25, bueno, un poco más ya de años, en Córdoba, y nació de movimiento social, ¿no? Del movimiento social, de personas que trabajaban con el comercio justo, de personas que defendían los movimientos ecologistas, y de todos esos colectivos nació la REAS para demostrar, ¿no?, para poner en práctica que a través de lo económico se podía poner a las personas en el centro y lo medioambiental, y cambiar el paradigma de que lo que tira es lo económico, ¿no?, la rentabilidad de las empresas, sino que ese paradigma es posible cambiarlo, y así un montón de gente se unió para hacerlo, ¿no? Y ese fue el inicio de REAS. Y en REAS Aragón, que nació en el año 2002, aunque ya había gente tirando de estas jornadas, ¿no?, porque ya llevan 28 años, pues lo mismo, ¿no? Fue ese el motor. Los objetivos de REAS siempre es visibilizar esa economía solidaria. Le ponemos este apellido, ¿no? Ojalá no tuviéramos que ponerlos. Muchas compañeras dicen, ojalá tuviéramos que decir que la economía es solidaria, sino que ya por sí la economía tuviera en el centro lo que es el cuidar de las personas, ¿no?, y del planeta que es donde vivimos, ¿no? Y bueno, pues al final los objetivos de REAS es eso primero, ¿no? Ese visibilizar que a través de la economía se puede poner en el centro a las personas, y a raíz de ahí ya pues todo lo que es incidencia política, educación, poner en marcha nuevas alternativas, nuevos caminos como el mercado social. Y me preguntabas cuántas organizaciones están en REAS. Pues en REAS y en el mercado social, que es una herramienta donde se juntan todas las empresas y proveedores que tienen esta filosofía y que se mueven por los principios de la economía solidaria, pues ahora mismo estaremos en torno a 60 entidades en Aragón. A nivel estatal estamos rondando las 900. Las 900 que estamos bajo esos principios de la Carta de los Principios, que, bueno, ya que estoy aquí en este programa, animo a que la gente busque en Economía Solidaria y se una a esa Carta de Principios que nos mueven, ¿no? Que son fundamentales. Pilar, eres muy bienvenida a este espacio de Con la Casa en la Mochila. Gracias. Es un gusto de verdad tenerte aquí. Y, bueno, mi primera pregunta sería que, además de lo obvio, ¿por qué para estas jornadas de economía solidaria se determinaron como temas torales la salud, la cultura comunitaria y los medios de comunicación? Porque, vaya, hay muchos otros rubros que son igualmente importantes, vaya, por decir alguno de ellos, la educación, la solidaridad que pertenece y que tiene que ser tan desarrollada por la sociedad. Pero ¿por qué estos tres tópicos? Bueno, todo tiene una intrahistoria, ¿no? Como dice mi amigo Carlos, que siempre todo tiene una intrahistoria. Llevamos unos años, las jornadas llevan 28 años, y estos últimos 5 años, he estado repasando para que no se me olvidara, hemos hablado, por ejemplo, desde el año 2018 fue muy interesante, porque hablamos del poder de la gente. Hablamos del poder, este año, de lo colectivo, y el del 18 hablamos del poder de la gente. Y trajimos la experiencia del mercado cooperativo, ¿no? En Brooklyn, el Food Coop, que ahora mismo se ha hecho realidad en Zaragoza con Avecinal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos en esa línea de hablar de lo colectivo. Y la verdad es que hay, claro, todos los temas se pueden hablar desde lo colectivo. La vivienda, hemos hablado de ella. La energía, el año pasado hablamos de la energía desde lo colectivo. El cooperativismo como modelo de empresa desde lo colectivo. Y entonces, bueno, pues este año, claro, cuando la gente que forma y que se prepara, el grupo motor, ¿no?, de las jornadas, se puso a pensar, nos atravesaban varios temas, ¿no? Nos atravesaba la reciente experiencia de Luis Buñuel con el desalojo y toda la movida, nos atravesaba la salud como una preocupación que muchas compañeras, entidades de REAS, la Vecindaya, Atelier, Desmontando a la Pili, pues lo tocan de primera mano. Y nos atravesaba pues toda lo que significa los medios de comunicación y a quién están vendidos o con quién los manipula o a qué intereses sirven, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos ahora Info, ¿no?, en nuestras redes. Bueno, pues entonces esas inquietudes que nos atravesaban dieron lugar a elegir este año estos temas, porque la verdad es que hay muchos temas, efectivamente, que desde la mirada colectiva y desde ese poder en el que creemos de lo colectivo podríamos abordar, y nos hemos dejado temas que abordaremos en otras jornadas. Claro. Pilar, yo me pregunto a veces de qué forma se puede difundir la idea de lo comunitario en una sociedad que cada vez más y cada vez más tiende al yo, al individualismo y, en, con perdón de la expresión, en salvarse el culo cada uno y que los demás se apañen como puedan. Bueno, esa pregunta es de alto nivel, ¿no? Es muy complicada. Claro. Bueno, he reflexionado un poco y, bueno, compartiendo la experiencia, ¿no? Y desde mi humilde opinión y mi humilde experiencia en la red, la educación es un punto, ¿no? El dar ejemplo, lo educativo, ¿no? Es, al final, cuando tú ves en tu alrededor que las cosas se organizan contando con los demás, que se pide tu opinión, que las cosas no vienen dadas, sino que se pueden construir conjuntamente. En lo educativo es una primera línea importantísima, ¿no?, para cambiar todo este modelo que tenemos ahora y que notamos. Pero también dando ejemplos, o sea, poniendo ejemplos, ¿no? La gente no conoce muchas veces lo que ya existe y que ha movido. Entonces, en la medida en que a través de los medios de comunicación y nuestras propias podamos visibilizar todas esas prácticas que existen, ¿no?, bajo los principios de la economía solidaria y bajo todo ese otro paradigma que es lo colectivo, lo democrático, lo participativo, tener el apoyo mutuo, desde esa visibilización de los ejemplos y las buenas prácticas, las prácticas que hay, también se va a producir un poco, bueno, o sea, es sembrar, ¿no? Al final todo esto es sembrar y sembrar y sembrar, son cosas que no se transforman de hoy para mañana, pero es que sembrar, ¿no? Si recordamos nuestras compañeras de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, pues fíjate, todos los años de lucha, ¿no? Para conseguir algo, pues al final es sembrar, es luchar, es tener incidencia política, es no cansarse. Los medios de comunicación ayudan mucho y también un poco conectar con las necesidades de las personas, ¿no? Al final las personas tienen, o sea, nos ponemos a colaborar cuando vemos que algo es necesario y se nos articulan redes. El poder de las redes, ¿no? Y de, yo muchas veces pongo ejemplos de mi propia comunidad de vecinos, ¿no? Que es un ámbito donde lo del colaborar es como que huyes para el otro lado, ¿no? Dices, te toca asamblea de vecinos y en lugar de decir, ¡guau! Un espacio de transformación, dices, ¡qué marrón! No suele ser el mejor ejemplo de colaboración precisamente, ¿no? Exacto. Pero tal vez sí el mejor a desarrollar, ¿no? Sí. O sea, el cual se debe poner en práctica y ser creativos. Sin duda. Pero bueno, eso que decías, ¿no? Lo de yo tengo un grupo de WhatsApp de, siempre lo cuento, de vecinos que digo, me tengo que ir a una cena, necesito un bolso, me voy a comprar un bolso, ah, por Dios. ¿Alguien tiene un bolso negro? 10 bolsos negros aparecen, ¿no? Maravilloso. Y algo tan simple como el pedir, ¿no? Claro. Entonces, justamente Pilar, hablando de esta idea, el poder de lo colectivo y por supuesto de esta reeducación, ¿no? Porque tal vez la educación está, pero hay muchos conceptos que están torcidos o están enfocados o vistos de una manera equivocada, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿cómo podríamos definir algo que se dice fácil, el poder de lo colectivo como idea, en su concepto o definición? Para que partamos de una base, ¿no? Para cómo se va a desarrollar, como qué propuestas, qué programas, qué línea, en fin, ¿no? Pero ¿cómo se podría definir? También es complicada la pregunta. Desde luego es como más, es algo más que la suma de los individuos, eso desde luego, ¿no? En lo colectivo está tener un proyecto común, hace falta mucho respeto y mucha actuación colectiva, ¿no? Y trabajar mucho estos principios que es la cooperación, el compromiso con el entorno, el apoyo mutuo. Claro, lo colectivo como algo con una mirada de transformación, ¿no? Y hacia algo que supere, que desborde el interés individual, ¿no? Sino que mirando por el interés colectivo. Entonces, eso es un poco porque unirse, se puede unir mucha gente a hacer muchas cosas, ¿no? Pero claro, unirse para transformar y que esa transformación sea para un beneficio más allá, o sea, de lo colectivo, pero incluso más allá del bien común, ¿no? O del bienestar común, o del buen vivir, que se dice también, pues ahí serían como las claves, ¿no? De por dónde ese colectivo, ¿no? Por eso los temas de estas jornadas y sobre todo el de la salud comunitaria me parece súper importante, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, es, y de las más complicadas, además. Más complicadas. Por el momento coyuntural que atraviesa la sociedad, ¿no? Y justo en el previo al programa comentábamos un poco esto. Sí. Sí, sí, sin duda, la verdad es que es un tema que merece desarrollo y sobre todo merece que la sociedad profundice en ello, sin duda. Hablando un poco de las REAS en sí, de la red, ¿qué proyectos estáis desarrollando así actualmente un poco chulos, interesantes, aquí en Aragón? Bueno, las jornadas en sí ya es un proyecto chulo e interesante. Hombre, está claro y ya decimos a nuestras y nuestros oyentes que si pueden no dejen de inscribirse en las jornadas, de pasarse por el Joaquín Roncal, porque va a merecer la pena, sin duda. Eso es, los días 5, 6 y 7 de junio, que ya lo repetiremos para que no se nos olvide. Esos días les esperamos a las 7 de la tarde en el Joaquín Roncal. Y bueno, pues preparar esas jornadas ya es un proyecto para todas las entidades. Pero bueno, también nos volcamos en todo lo que es incidencia política, porque al final, y ahora en periodo de elecciones, pues también intentamos estar ahí en los espacios donde se nos llama o a través de las redes en las que participamos, ¿no? Participamos en CEPES Aragón, que es la Asociación de Economía Social de Aragón, que es un poco el paraguas que engloba más gente, pues allí las veces que se ha citado, ¿no?, a los grupos políticos hemos estado pues para reivindicar todo este poder de lo colectivo precisamente. Bueno, ahora estamos con un proyecto también que se llama el camino de la economía social y solidaria, que es una propuesta turística alternativa. Es decir, estamos colaborando 5 territorios, Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla, León y Galicia, con ese espíritu del Camino Santiago, pero transformado al camino de la economía social y solidaria, y queremos llegar a, bueno, es un piloto, ¿no? Y queremos llegar a una propuesta que tú puedas elegir el hacer una ruta turística o unas experiencias turísticas y que puedas visitar iniciativas, ¿no? Proyectos que no solo tengan algo que chulo que visitar, unas cervezas Borda, Naineto, por ahí, por la zona de Fiscal, sino que además están trabajando con unos valores, ¿no? De sostenibilidad, de equidad, de trabajo digno, o sea, que tienen un valor añadido. Comercio justo, entiendo también. También, exacto, todo eso. Bueno, en Zaragoza hay una ruta cooperativa que se suele hacer, ya se solía hacer por la Magdalena, ¿no? De las cooperativas que hay de la economía social y solidaria, pues una experiencia así, pues para grupos de educación, profesores con el alumnado, etcétera. Y bueno, también estamos en temas de emprendimiento colectivo, ¿no? Porque al final, cuando se habla del emprendimiento, ¿no? La burbuja esta del emprendimiento, que llevamos muchos años ya con el emprendimiento, pues también ahí estamos un poco intentando estar en todos, fomentando ese emprendimiento colectivo, ¿no? No intento que la gente emprenda en colectivo, entienda el valor del cooperativismo, formando cooperativistas, ¿no? O explicando un poco el modelo cooperativista, cómo funciona, por todas sus ventajas y toda su democracia interna, el valor que le da a la persona. Todo, bueno, ahí estamos también, ¿no? Porque si no, ese modelo no se escucha con todos los valores que tiene. Trabajamos mucho también fomentando el mercado social con todo lo que es aunando, ¿no? En ese circuito alternativo a todas las empresas que bajo este paraguas de los principios de la economía social y solidaria pues estamos actuando. Bueno, y con la universidad, con COP57, que es y Banca Fiare, Banca Ética. Bueno, pues todo eso hacemos estamos colaborando pues para darla a conocer, ¿no? ¿Cómo, ahora que has dicho Fiare, cómo es vuestra colaboración con la Banca Ética? Bueno, somos socias, o sea, socios de Fiare, exacto. Eso, empezamos siendo socios de Fiare, ¿no? Como muchas entidades ya. Y bueno, pues ahí, sobre todo es dar a conocer las finanzas éticas, ¿no? En Aragón tenemos dos grandes ejemplos. Es COP57, que ya lleva más de 15 años trabajando en Aragón y que recoge el ahorro de la ciudadanía que quiere comprometer su ahorro alineado con sus valores, ¿no? Entonces, y que ese ahorro va a apoyar proyectos que van a pasar por una garantía social y económica, pero muy importante social, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos pues promoviendo esto, ¿no? Haciéndolo que se conozca, porque mucha gente no lo conoce, nos pensamos que sí, pero hay que seguir en esa labor de conocimiento, de que tú puedes poner tu ahorro en un lugar donde ese ahorro va a servir para promover proyectos que están en alineados con tus valores. O sea, es que tú párate a pensar esto qué significa. Sí, sí, vamos. Poder que ese ahorro de las personas pueda realmente llegar a proyectos de interés realmente social, es decir, que realmente se puedan, que nadie quede atrás en un sentido más amplio de lo que es la economía social y lo comunitario. Sí, sí, así es. Pues COP57 trabaja bajo esos criterios y Fiare Banca Ética en la gente que también se va, bueno, porque al final Fiare Banca Ética, que ahora está celebrando la asamblea en Sevilla, es un banco con operativa bancaria, ¿no? Sí. Que puedes tener una cuenta, una tarjeta, entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Sabes que ese dinero que dejas ahí, si se utiliza para prestar, se presta a proyectos, o sea, tiene muy claro a qué proyectos no se presta. Está claro. Y los que sí que se presta han pasado por una evaluación medioambiental, social. Y de sostenibilidad. Y de sostenibilidad, sí. Acabas de mencionar algo entre todo lo que nos estás compartiendo de uno de los rubros en los que se participa en ese acercamiento a la sociedad y aprovechando justamente esta coyuntura de las próximas elecciones, ¿no? Donde se da este ánimo electoral donde se toman decisiones que impactan de una manera tan determinante en lo colectivo y la necesidad de esa conciencia que se debe cobrar a propósito de ese ejercicio electoral. ¿Qué implica, Pilar, tener una cultura comunitaria? Bueno, así, o sea, estás haciendo ahí el... Hice esa correlación y me agarro de este comentario también porque me parece que van de la mano de una manera total, ¿no? La conciencia de la elección que va a impactar en las decisiones que se tomen por los representantes finalmente, claro. ¿No? Que son las personas a quienes se les vota, a quienes se les elige, a quienes se tendría que estudiar de manera previa, etcétera. Y vaya, no va mi pregunta en total dirección, solo es una reflexión que relaciono con qué implicaría tener una cultura comunitaria. Sí, pero viene muy bien, porque, por ejemplo, las jornadas del año pasado tocamos dos temas que ahora son muy actuales y muy necesarios, como es la vivienda y la energía. Claro, tú imagínate, ¿qué propuestas hay desde la economía social y solidaria en la vivienda? Pues ahora mismo en Aragón hay un grupo de vivienda que están promoviendo las cooperativas en cesión de uso, cooperativa de vivienda en cesión de uso. ¿Eso qué significa? Pues que hay un grupo promotor cooperativo de personas con un proyecto común para promover unas viviendas que no se quedan. O sea, tiene detrás toda una propuesta para superar toda la demanda que hay de necesidad de vivienda a un precio justo, asequible. O sea, hay una política de vivienda detrás, una propuesta de política de vivienda detrás con las viviendas de cooperativa de cesión de uso brutal, de cambio total, de para que no exista este mercado de vivienda tan brutal que hay ahora, ¿no? No se especule, que no me salía, que no se especule. Sí, entiendo. Entonces, pues imagina, desde la vivienda, lo colectivo, pues hay una propuesta. En lo energético también, es decir, al final, que las energías renovables estén en poder de las personas en el mundo rural y de qué manera y cómo se haga, también marca muy bien unas políticas tanto de desarrollo rural como de empoderamiento del colectivo. Y pongo de ejemplo siempre a Luco de Giloca, que está en la comarca de Giloca, que han puesto en marcha una comunidad energética los vecinos con el ayuntamiento para suministrarse a través de un huerto solar la energía que necesitan. Y que esto se está desarrollando muchísimo ahora en Aragón. Hay muchos municipios que están desarrollando las comunidades energéticas. Pues eso también necesita una política detrás, necesita unas propuestas que vayan en esa línea y no en otra línea de desmantelamiento del paisaje o otras propuestas que es que van en contra. O sea, muchas veces está muy clarito lo que, bueno, y ya no hablemos de lo que ahora se ha vivido el poder de colectivo en todo lo que ha sido la movilización, ¿no? Para no llevar a cabo El desalojo. Y también la Canal Roya, ¿no? Ah, ya, sí, claro. Sí, o sea, que ahí todos son ejemplos, tenemos ejemplos muy cercanos en este sentido, muy vinculados a lo político, sí. Si te parece, Pilar, vamos a hacer un pequeño corte musical entre la selecta música que has escogido. The power. aspect became suspect, and then the low as if to hear, and the armies ceased advancing because the people had their ear, and the shepherd. Seguimos aquí con La Casa en la Mochila. Gracias, gracias como siempre por escucharnos y seguimos con Pilar Monzón hablando de economía solidaria, de lo comunitario, de lo importante que es el cooperativismo, el emprendimiento colectivo y precisamente ahora yo sí que quería hablar de emprendimiento colectivo, de cooperativismo. Yo te quería que a esas personas que aún no lo tienen claro o que están pensando pero no saben un poco qué ventajas realmente puede tener una empresa de economía social, una cooperativa social respecto a otras empresas mercantiles convencionales o qué posibles ventajas pueden tener a la hora de hacer este emprendimiento colectivo. Bueno, pues es una buena pregunta. Al final las cooperativas, ¿no? O los modelos colectivos de empresa, pues las personas son las que lo forman, ¿no? Entonces podemos tener una cooperativa como fórmula jurídica llena de piratas, como dice mi buena amiga Piru de Adeban. Estoy muy de acuerdo en eso. Así que, bueno, pues al final los proyectos colectivos pues se trabaja desde las personas, son proyectos, ¿no? Pero es verdad que tienen una serie de características que podemos decir que son ventajosas o que al menos tienen un valor muy transformador, ¿no? Vamos a decir. Una de ellas es la democracia, ¿no? Y la participación. Una persona, un voto. Todas las personas tienen el mismo poder de voz y de voto. Eso es muy interesante. En una cooperativa son todos partícipes, ¿no? Son todos dueños, dueñas de ese proyecto económico que hay que sacar adelante, ¿no? Y luego ya viene pues esa gobernanza, ¿no? Donde pues los repartos de roles, funciones, etcétera, pues tiene que ser hablada, consensuada, y bueno, pues es una escuela, ¿no? de democracia y una escuela de saber gestionar los conflictos, de saber mediar, de saber. Entonces, en sí tiene mucho valor, ¿no? Como empresa. Creo que el concepto de mediación entonces también tiene mucho que ver en esto del cooperativismo social, ¿no? Sí, también. Sobre todo también todos los emprendimientos colectivos y todo lo que es lo que mueve, ¿no? A las empresas de economía social y solidaria tiene unos objetivos muy sociales, ¿no? Al final, como su centro no es el beneficio económico exclusivamente. Por supuesto que tienen que ser viables, ¿no? No puedes montar algún negocio para endeudarte y liar la parda, ¿no? A nivel de tu vida, de la vida de las personas que forman ese proyecto. Pero es que no es el foco es la persona y lo medioambiental, o sea, y lo económico también tiene que ir en el pack, pero la mirada es diferente, o sea, se cambia, como decía, un poco el paradigma. Y a la hora de estos emprendimientos colectivos, ¿tienen más algún beneficio a la hora de constituir esa empresa de economía social, menos barreras burocráticas? ¿Tiene algún beneficio fiscal? En barreras burocráticas, no demasiadas. Es de decir, que ahí tenemos mucho que avanzar. Porque, primero, que es una figura que en los asesores fiscales y laborales casi que no ni la recomiendan. Porque, bueno, el registro de cooperativas pues hace todo lo que puede, pero es verdad que le falta todavía digitalizarse muchísimo más. Igual que se puede montar una empresa en 24 horas cuando vas a un punto de una mercantil, ¿no? Las cooperativas, no, en 24 horas todavía no. ¿No? Sí que tiene sus barreras y es una cosa de las que muchas veces incluso técnicos que están en fomento del emprendimiento nos han dicho, me cuesta en ese sentido hablar bien de lo que es la fórmula jurídica. Pero claro, aquí no estamos hablando, la fórmula jurídica tendrá sus problemas burocráticos, pero es verdad que es una figura que es al final se está apoyando el empleo, un empleo de calidad, un empleo que pone en valor a las personas, y eso sí que está desde el Estado sí que está apoyado, ¿no? Entonces hay subvenciones para la incorporación de socios, hay beneficios fiscales para las cooperativas especialmente protegidas. Bueno, tiene detrás unas características propias, ¿no? ¿Y todo programas esto. De subvenciones al cooperativismo? Sí, desde el INAEM, desde el Instituto Nacional de Empleo, y en Aragón concretamente, pues hay unas líneas concretas para el cooperativismo, y ahora saca otra línea para cooperativas de servicios, de consumo, o sea, sí que hay, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que por las subvenciones no hay que montar una cooperativa. No, está claro. Rosalía. Bueno, Pilar, nos has compartido en el primer bloque de nuestro espacio que en estas jornadas de economía solidaria se determinaron como temas la salud y cultura comunitaria y medios de comunicación. Ya el tema de salud integral es de por sí complicada en lo individual, sobre todo aquella que tiene que ver con considerar la importancia de lo concerniente a la mental. ¿Cómo podemos involucrar a que esa conciencia permee en lo colectivo y sobre todo en lo institucional, que es un tema tan comentado, tan demandado, del que, vaya, los ciudadanos nos aquejamos, ¿no? Porque es algo que nos apremia el tema de la atención al tema de la salud mental. Pero eso debe partir, lo sabemos, desde una conciencia individual y después colectiva, pero también institucional. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo que voy a hacer es invitaros a venir el día 6 de junio a la mesa, porque tenemos unas personas muy interesantes, ¿no?, en la mesa, y nos van a hablar precisamente cómo abordar desde lo colectivo esa atención a nuestra salud integral en todos aspectos. Yo me acuerdo de llamar a Luis Jimeno, que es médico de familia, que está en el Centro de Salud San Pablo, y preparando estas jornadas, y ahora están las mesas, cada mesa está haciendo chup, chup, chup, chup, está cociéndose, ¿no? Están, claro. Están intercambiando de qué temas, o sea, qué puntos centrales van a abordar, y me decía, pero es que de verdad que los médicos podemos hacer mucho, pero es que los problemas de salud es el origen, puede rastrearse en problemas sociales. O sea, hay que resolver muchos problemas sociales también para abordar estos problemas de salud. Me vino a decir esto en esa conversación. Yo me ponía ejemplo de y la manera que las personas actúen en colectivo, ¿no? Me ponía el ejemplo de una médico que ha hecho una investigación sobre las personas que estaban en las plataformas para los desahucios, lo que mejoraba su salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay un montón ahí de ejemplos, y hay mucho por conocer, porque primero no se conoce lo que es la propuesta de salud comunitaria, y luego para abordarlo, ¿no?, desde lo social, desde lo comunitario, como preventivo. Y ahora en estos días que está que el mundo de la salud está como que crash, ¿no? O sea, y está todo como que es un poco loco, ¿no? Pues darlo a conocer, los retos que se tienen, es lo que precisamente se va a hablar en las jornadas, ¿no? Incluso desde esa mirada del medio rural, desde esa mirada de la mujer, ¿no? Yo ahora mismo no te puedo dar respuestas, ¿no? Porque no las tengo y porque se están ahí chup chup cociendo en la cocina. Pero a propósito del mismo tema, Javi, si me permites, sí, claro, ahondar un poco en esto, porque es algo que en lo personal y en lo colectivo creo que es algo que nos preocupa. Toda esta serie de circunstancias que nos estás comentando, ¿no? La economía, la vivienda, el iniciar un negocio en conciencia y saber qué oportunidades se tienen, cómo podemos acceder a distintos programas, etcétera, lo educativo, en fin, todo en lo que nos manejamos como dentro de la sociedad. Es inevitable que tenga un impacto en la salud física, por supuesto, pero también en la salud emocional, en la salud mental, y cómo todo va engranado de tal manera que si una cosa no se atiende, entonces esa rueda se poncha, se rompe algo y no avanza, ¿no? Y entonces hay un impacto por algún lugar, ¿no? Y esa conciencia, que me parece que es lo que impacta en lo colectivo, no sé si me estoy equivocando. Yo creo que estás respondiendo fenomenal. No, o sea, no estás respondiendo. Estás haciendo tú la propia reflexión que es así, que es me así. Viene de lo si, que nos si uno compartes. No tiene que preocuparse de su trabajo, o en su trabajo está tiene unas condiciones laborales dignas, si uno no tiene que preocuparse de la vivienda, ¿no?, pues es que todo lo demás va a ir en cadena, ¿no? Y ya sería necear, ¿no? Si no eres feliz, entonces ¿qué te falta?, ¿no? Pero vaya, es una observación de porque nos hemos convertido, sin llegar a ser pesimista, en una sociedad enferma, en una sociedad deprimida, en una sociedad de maltrato, de mal vivir. Entonces, estas jornadas que volvemos a invitar a la gente a que se involucre, y vamos a ahondar en cómo lo podemos hacer en una última pregunta, me parecen tan importantes y sobre todo tan necesarias de celebrarse. Déjame que te ponga un ejemplo. Esto que te contaba de las viviendas cooperativas en cesión de uso se está abordando mucho desde los senior. Las personas mayores quieren envejecer de una manera diferente, juntas. Ya hay en Madrid Travensol, es una cooperativa de personas que están envejeciendo juntas. ¿Es lo que se llamaría el cohousing? No exactamente, porque ya sabes que los términos ahora, como tenemos tantos términos encima de la mesa, es un follón esto de los términos, encima el inglés. Bueno, yo. Cooperativas en vivienda en cesión de uso, en Travensol, por ejemplo, esa ya está puesta en marcha en Madrid hace muchos años, y aquí en Aragón Somos Cuidados Comunes es otra cooperativa que están ya ya tienen suelo, ¿no? Ya están empezando a andar y empezando a soñar juntos envejecer con calidad, con cuidados, con el tema de la soledad, pues abordándolo. Pues, de manera digna, ¿no? Eso es. Entonces, fíjate que uno de los problemas de nuestras personas mayores puede ser ese, la soledad, la falta de la atención, de la comunidad a su alrededor. Claro. Pues desde lo colectivo se están dando vías alternativas de solución, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, pues es salud, sí. O sea, me ha encantado como lo has dicho. O sea, es que fue una reflexión. Que me llega a la cabeza de todo lo que nos compartes. Perdón, Javi. No, pero es que no, yo iba a puntualizar que el cohousing es un eufemismo muy bonito, que en realidad lo que esconde el cohousing, no estoy hablando de esto que acabas de hablar tú, Pilar, el cohousing lo que esconde es que las personas mayores que tienen una pensión poco digna tengan que compartir piso. Pero es porque no les queda otra. No es una cuestión de buen vivir o de la soledad, no, es una cuestión pura necesaria y exclusivamente económica por necesidad, claro. no por las cuestiones que tú acabas de comentar. Mm-hmm. Pilar, ahora lo que queremos es que hables de tu libro, es decir, que nos cuentes las jornadas cómo van a ser y cómo podemos involucrarnos en cómo participar en las jornadas. En esto sí te queremos pedir, Pilar, que seas como muy puntual y que nos lo digas como muy lentito también. Sí, porque, sí, que nos cuentes un poco de qué van las jornadas. Y que la gente que escucha y va a replicar en el podcast este programa lo tenga como muy claro, por favor. Venga, pues entonces vamos a hacer así como de escuelita. Hay con palitos y manzanitas. Hay tiempo. Junio 5, 6 y 7 de junio, eso ya para empezar, apuntar en la agenda, en el Google Calendar, en lo que cada uno utilice. Y empezamos el día 5 de junio con la cultura comunitaria, ¿no? Los espacios de cultura comunitaria, la autogestión de la cultura, aquí es un tema muy, muy interesante, y sobre todo, pues eso, con las experiencias que hemos vivido en Zaragoza recientemente. Van a estar personas como Rocío Nogales, que es profesora, socióloga, como Javi Roche, que está ahí en la red de espacios y agentes de cultura comunitaria, y en el colectivo Llámalo H, que es uno de los colectivos que gestiona la harinera, ¿no?, del espacio de Zaragoza. Y también va a venir Nuria Tárrago, que está en el Ateneu Popular New Barris, que llevan ya mucha trayectoria y que, bueno, pues tienen una experiencia muy interesante que nos viene bien, ¿no?, también que desde fuera nos compartan, ¿no? Esto es el 5 de junio, ¿no? Cada jornada es a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde en el Joaquín Roncal, eso es. Vale. Y hay espacio de conciliación. Si alguna persona quiere venir con los niños, hay un espacio que lo gestiona Gusantina. Eso sí, tiene que avisar con 4 días de antelación para que lo podamos mover, pero ahí está abierto. Muy interesante. Sí, para que no tengamos esas barreras, ¿no?, de conciliación. El martes 6 de junio, también a las 7, pues abordaremos la salud comunitaria. Y como hemos dicho, pues estará Luis, que es médico. Estarán de la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón, AFDA, que está haciendo una labor impresionante. Tiene un montón de socios, un montón de actividades, muchos profesionales que colaboran y que, bueno, pues tienen unas muy buenas experiencias que contar y también que trasladar esa experiencia que tienen, ¿no? Y también nos acompañarán la Areira Social, que es un equipo de profesionales mujeres que está trabajando en el medio rural y desde la perspectiva de género, desde las necesidades de salud de las mujeres, y que también va a ser muy interesante. La Areira Social me suena que vienen de Galicia, ¿no? Asturias. Ah, es una asturiana. Sí, vale. Desde Asturias. Es que la Areira es un concepto también muy gallego, muy del rural gallego. Y el miércoles 7 de junio, pues nos vamos a meter con los medios de comunicación, que tela marinera. Tiene tela. Tela marinera. Vamos a estar con Magda, que es directora de La Marea, que La Marea es un medio de comunicación cooperativo. Correcto. Cooperativo. También va a estar Teresa Villaverde, que es del magazine La Pícara, Vicara Magazine también nos va a acompañar, y nuestros compañeros de Arainfo de Aragón, ¿no? De Diario Libre de Aragón. Y lo van a conducir pues dos radiomonotes, que son dos compañeros que están haciendo esta radio y que son muy, muy majetes, muy se meten muy bien con los temas y nos van a conducir en formato podcast, ¿no? Este día. Pero vamos, la sesión tiene tela, ¿no? Al final, Magda también hizo en La Marea, hicieron hace unos meses un dossier sobre, pues al final, el control de los poderes económicos en los medios de comunicación, y la verdad que es un temazo, ¿no? Y cómo el abordar ese tema, que para mí es pues profundo, ¿no? Y duro, desde los medios de comunicación, cómo se puede crear relato o manipularlo o qué, ¿no? ¿Y qué propuesta tienen los modelos cooperativos? Bueno, toda esa tela marinera. Eso será el miércoles 7 de junio, también a las 7 de la tarde. ¿Y es entrada libre o hay que inscribirse previamente? Entrada libre, o sea, hasta completar aforo. Tenemos el salón de actos, caben allí 100 y pico personas, así que yo creo, ojalá tengamos que utilizar otra sala, que en el Roncal siempre pueden poner otra sala. Ojalá y así sea. Repítenos, por favor, fechas y en una frase, fechas, temas y cómo se pueden inscribir. ¿A dónde tienen que acceder? No hace falta. Va a haber transmisión en streaming en el canal de YouTube de Reas Aragón. Se busca YouTube Reas Aragón, pero lo más bonito es que nos veamos allí el junio 5, 6 y 7, lunes, martes, miércoles a las 7 de la tarde en el Joaquín Roncal. Y más bueno, que claro. Muy claro. Sí, yo lo que invitaría a la gente es a que se inscriban, a que se inscriban en los boletines que tenemos de la economía solidaria, ¿no? Si entras a la página Economía Solidaria y buscas inscribirte en el boletín, ahí van a recibir toda esta información de las cosas que hemos estado contando esta tarde. Sí, ¿dónde se tienen que inscribir? Cuéntanos un poco. Si la gente quiere buscar información sobre las REAS, los proyectos, incluso sobre las jornadas, ¿dónde tienen que buscar? ¿En qué página web o las redes sociales que vosotras tenéis? Bueno. Sí, la página web es reasaragón.net. Ahí arriba en el menú se busca jornadas de economía solidaria y enseguida sale. También nos pueden escribir al correo reasaragon@reasnet.com, pero bueno, yo creo que el espacio de Joaquín Roncal allí a las 7 nos podemos ver, la web es reasaragon.net, y yo lo único que animaría a la gente a estar informada, ¿no? O sea, a suscribirse a los boletines de la economía solidaria, también a visitar la página del Mercado Social de Aragón, porque allí, como las personas se pueden inscribir o se pueden adherir al Mercado Social, no solo como socias colaboradoras, es decir, como personas consumidoras que somos para poder consumir de estas empresas, sino también las empresas en sí para poder ofertar sus servicios, siempre y cuando cumplan estos criterios de la economía solidaria. Incluso puede ser un punto de encuentro para personas que quieren crear emprendimiento colectivo, que quieren crear una cooperativa social. Bueno, a través de Reas Aragón sí, y del Mercado Social también se canalizaría, sí. O sea, Mercado Social es ese circuito donde tú dices, ahí va, que me tengo que cambiar, que me tengo que hacer una mudanza. Pues hombre, me gustaría que la empresa que me hace la mudanza tuviera unos principios, ¿no? Voy al Mercado Social a ver quién hay. Ahí va, mi dinero, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo pongo? Ah, que me acuerdo que está la banca ética, voy a ver, tal. Y ahí aparecen, oye, que me quiero cambiar de... que quiero una psicóloga, pues también tenemos una psicóloga en el Mercado Social, o varias psicólogas. Que quiero unos servicios de... ¿Pero dando terapia individualizada? Sí, sí, sí. Oh, genial. Sí, sí, bueno, pues eso, el ámbito sexológico y educativo están desmontando a la pili, por ejemplo, pero tenemos más... Pues en Mercado Social de Aragón es esa parte de conjunto de empresas que están funcionando bajo estos principios que hemos hablado, de poner el centro a las personas. Entonces, bueno, te puedes hacer socia también colaboradora, no solo empresa, sino como consumidora. ¿Y qué más, cómo más animaría a las personas? Pues eso, que al final hay muchas entidades que están también llamando a unirse a ellas, ¿no? Como el supermercado cooperativo de Avecinal, pues ahora ya tenemos el primer coche en la cooperativa de coche compartido, e-coche, ¿no? Bueno, esto para los próximos programas, ¿no? Voy dejando aquí ya el regalo. No, pero está bien, sí, claro. Está bien. ¿Quién los financia? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacan los dineros? Pues generalmente hay una autofinanciación de cuotas de las entidades que pertenecen a las redes, ¿no? En Mercado Social, en REAS, las que pertenecen pues tienen una cuota de compromiso, ¿no? Una cuota económica. Y luego los proyectos, ¿no? Los proyectos a los que nos presentamos, pues a través de los proyectos pues vamos financiando las diferentes, pues las jornadas a veces tienen alguna subvención, vamos pidiendo subvenciones. Porque es un trabajo grande el que se realiza. Sí, sí, sí. Generalmente, pues eso, entre los proyectos, también también a veces, pues eso, si impartimos formaciones, si damos charlas, pues a veces determinadas formaciones pues las cobramos, ¿no? Pues es un poco ahí la fórmula, ¿no? Hemos tenido convenio, ¿no? Teníamos un convenio muy interesante hace unos años, pero bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza, con el cambio de gobierno, desapareció ese convenio. Pero bueno, vamos ahí luchando pequeñas... Si es que la subsistencia es complicada. Ahora mismo es una gran parte de auto... Ya para terminar, Pilar, que se nos acaba el tiempo, y al paso además de lo que estabas diciendo, ¿tenéis también en las REAS, aunque normalmente son empresas sociales, cooperativas sociales o tal, asociaciones sin ánimo de lucro también pueden formar parte de las REAS? Sí. Sí, sí. O sea, el criterio es que estés bajo los principios de la economía solidaria. Que los principios de la Carta de los Principios lo intentes poner en práctica. Ahí está la clave. No tanto la fórmula jurídica. Si tú tienes estos principios, una asociación, un autónomo, cooperativismo es lo que más nos gusta, pero ya te hemos dicho antes, ¿no? Sobre todo los principios. Que estés en esta línea de consumir, de tener tus finanzas en las finanzas éticas, en todo en esta línea. Pues creo que si no hay tiempo para más, agradecerte de nuevo la presencia en nuestro programa, Pilar. Muy importante, 5, 6, 7 de junio en el Joaquín Roncal, 7 de la tarde. Vamos a tratar de cultura comunitaria, salud comunitaria y medios de comunicación. No os lo perdáis, de verdad que merece muy mucho la pena. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un gusto conversar contigo en este espacio. Gracias, Javi. Gracias, Rosalía. En la producción, nuestro queridísimo y Pepe. Y como siempre, gracias a Pepe. La estrella del programa y el que lo hace posible. Y el que coordina todo este lío. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos a la siguiente semana. Hasta el próximo domingo. Encantada, encantada de estar con vosotras. El próximo día 26 de mayo os convocamos a todos los colectivos de Aragón a una manifestación que comenzará en la Plaza Sasera a las 19 horas para defender el tejido sociocultural vivo. Os esperamos allí a todas y a todos. Esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.